La llaman tortuguita porque es bajita y gorda y muy lenta al caminar. Yo le digo, cuídate un poquitito porque soy alto y flaco y me sirven de bastón. ¿Qué quieres que te regale? Le digo, quiero un postre bien helado. Me dice, cuídate mi tortuguita, no quiero, no te voy a querer más. Tortuguita, me has vencido, le digo, yo también quiero ser gordo. ¡Qué suerte! Ya la gente no se ríe. Tortuga, seremos gordos los dos. ¡Venga! ¡Eso! ¡Así, así de rico! Sirve de bastón. ¿Qué quieres que te regale? Me digo, quiero un postre bien helado. Me dice, cuídate mi tortuguita, no quiero, no te voy a querer más. Tortuguita, me has vencido, le digo, yo también quiero ser gordo. ¡Qué suerte! Ya la gente no se ríe. Tortuga, seré.